Che, hoy no está el Negrito Santillán, no sé qué pasó. No sé, ya es la tercera semana que no viene. Es el director. Si no aparece el director, no sé cómo se hace. Es difícil. Yo lo que espero es que no lo hayan detenido en la calle, ¿viste? Así como la semana pasada fue un programa grabado, sí, y la anterior hablamos de que se agrandaba la familia de la pulseada, sí, y le dedicamos el programa a Ana, le dimos la bienvenida al mundo, la, sí, hija de Javier Sade. Deberíamos dedicar este programa a la hija de Daniel Badenes, el anterior, Lucía, sí, a Lucía, el anterior director de La Pulseada, que precedió a Javier en ese lugar, directivo de Arecia, querido compañero, que acaba de ser padre también. Un grosso además, ¿no? Una felicidad. Un intelectual grosso. Sí. Porque viste que hay intelectuales que son medio, medio, medio. Este es un intelectual grosso. Buena gente, ¿no? Muy buena gente y muy comprometido con las causas que valen la pena. Bueno, entonces el programa se lo dedicamos a... A Lucía. A Lucía, a Daniel y no sé cómo se llama la nena. Yo tampoco, pero... Ahora lo vamos a averiguar. Lo he olvidado. Y bueno, dale, poné la agüita que arranca la pulseada. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según dónde y cuándo estés escuchando La Pulseada Radio. Carlos Gassman, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, me alegro. Damián en los controles el día de hoy. ¿Cómo es el apellido, Damián? Mole, Damián Mole, bien. Seba García Mardones, soy yo. En un ratito viene Damián Lambusta. Martín Luna manda saludos. Sí, con la alegría de que nos acaba de informar de que, sí, la novia de Raúl, nuestro operador de siempre, está evolucionando bien, sí, está, sí, mejor. Sí. Así que le mandamos de acá la mejor onda posible para que se recupere pronto. Sí, sí, y también un agradecimiento de parte de él para toda la gente del San Juan de Dios. Parece que los atendieron muy bien, mucha calidad, calidez y bueno... La queja de siempre, ¿no? De los lugares públicos y demás, se disuelve muchas veces cuando pasan estas cosas y cuando los atienden... Aparece la calidad humana de los profesionales. Sí, sí, sí, sí, de gente que vale la pena. Así que un abrazo para la gente que labura en el San Juan de Dios, ¿no? Para todos los que laburan en el San Juan de Dios y todas. Esto es La Pulseada Radio. El negrito Marcelo Santillán hoy no está... Ausente sin aviso. Otra vez. Vamos a ver, vamos a tratar de hablar por teléfono con él en algún momento... decíamos al principio, dedicamos el programa a Julita, Julita es el nombre. Me imagino que Julia, no sé, hay veces que el diminutivo es... Debe ser Julia. Tengo una tía, ponele, que se llama Margarita. Ajá. Y la familia, para no faltarle respeto, para no decirle, pensaban que era un diminutivo, le decían Márgara. Ajá. Por ejemplo, pero no quedaba bien. Debe ser Julia o... Margarina, ahora que no se consigue manteca. Puede ser. Bueno, así que Julita, a Lucía y a Dani, un abrazo grande y dedicado este programa para ellos y para ellas. Para él y para ellas, ahí está. Vamos a hablar hoy del libro que se va a presentar esta semana sobre Carlos Cajade, sobre Carlitos Cajade, y también vamos a estar hablando sobre algunas detenciones ilegales, innecesarias, irrespetuosas, inconstitucionales, que se están dando cada vez más, no solo acá en La Plata. Tenemos información de otros lugares también, pero parece que acá en La Plata, por ahí por el Teatro Argentino, hubo algunos problemitas, otra vez, con los muchachos y muchachas que andan ahí en los patines. Y vamos a estar hablando con alguien del CIAG, seguramente. Vamos a escuchar alguna música. Vos estabas haciendo memoria, Carlos, de algunas canciones que le gustaban a Cajade. Ya que hablamos del libro autobiográfico que Pablo Morosi le dedicó a Carlitos Cajade, recuerdo un número de la revista que llevaba como título de tapa El cantar tiene sentido, y recordaba aquellas canciones que recuperaba en las guitarreadas en el hogar Carlitos, uh-huh, que se las rebuscaba con la guitarra, y una de esas canciones era Avanti Morocha por los Caballeros de la Quema. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Yeah. La pulseada es cuando jugaste así, a ver quién tiene más fuerza y el otro con el codo en la mesa, se encarga de la mano y el que llega primer, el que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Bueno, estamos al aire. Ha llegado la Ambusta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ha recuperado ya el aire después de la pedaleada? Me recuperé. Vine firme por calle 8. Hasta... ¿El auto en reparaciones? Sí, exactamente. Bueno, pero viene bien, ¿o no? Si la reparación fuera gratis, sí. Bueno, pero lo obliga a usted a hacer ejercicio, sí, que siempre es bueno. Eso es, un auto menos. Sí, un auto menos. Nada, esa hipiada. Perdón con el... Bueno, che, seguimos con, ¿les parece? Sigan con el programa, con la sí, de radio. El próximo martes a las 18 horas, en la sede de Estudiantes de La Plata, ahí en 53, 7 y 8, Pablo Morosi presenta el libro Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Ya hemos estado hablando en algún por la revista, ¿no? En la revista La Pulseada salió una nota sobre este libro. Van a acompañar al autor en la presentación, Ana Cacopardo, Lalo Painseira, los periodistas, el hermano de Carlos Cajade, Mario Cajade, y el expresidente de Estudiantes, el doctor Eduardo Abadí. También estarán presentes las autoridades actuales del club. Y para hablar un ratito más sobre el libro, está en comunicación Pablo Morosi. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, ya viene la presentación, se terminó el libro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí laburando? Y estuve casi un año, más o menos. A partir de una conversación así, de esas conversaciones que no tienen destino, con Mario Cajade, con el hermano del cura, a propósito de que se cumplían el año pasado los 10 años del fallecimiento, empezamos a, yo le pregunté, digamos, si había algo escrito, si alguien alguna vez había querido escribir la historia del sacerdote. Él me dijo que sí, que hubo dos o tres intentos que no prosperaron, y bueno, ahí empezó un poco, ahí germinó la idea enseguida Mario se convirtió en una suerte de, yo lo pongo en los agradecimientos del libro, una suerte de asistente de producción general del libro, porque no solamente me acercó muchos contactos de gente que lo había conocido, que lo había tratado en distintas etapas de su vida, sino también el archivo personal, los archivos de la familia, una cantidad de cosas que me ayudaron a enderezar un poco el trabajo, ¿no? ¿Y qué te sorprendió, Pablo, de Carlos, de Cajade? Perdón, no te oí. ¿Qué te sorprendió en toda esta búsqueda? ¿Hay algo que te haya sorprendido más que otras cosas? A mí me interesó mucho tratar de reconstruir el proceso de formación de Cajade para tratar de entender y hacer entender cuál era la idea que él tenía de lo que significaba su apostolado, de cuál era el sentido que le daba que le había dado a ser cura, ¿no? Cajade se formó en un momento de la iglesia en donde la iglesia estaba realmente convulsionada, estaba muy motivada por lo que fueran las reformas que había planteado el Concilio Vaticano II. Es en el momento en el que Cajade se acerca a la iglesia, ese momento de ebullición, un momento también político en la Argentina de mucho activismo, fines de los 60, principios de los 70, yo creo que él claramente toma, entre otras cosas, digamos, del Concilio Vaticano II, lo que se llama la opción preferencial por los pobres. Y me parece que no hay, no hay cosa más que refleje más acabadamente esa opción, como lo es el hogar de la Madre Tres Veces Admirable que él funda a mediados de los 80, ¿no? Hola, Pablo. Carlos Gassman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo pensaba al mismo tiempo que recordaba un reportaje donde Carlitos dijo, me escapaba del seminario para irme a los barrios. Porque lo que vos decís es cierto, coincide con el Concilio Vaticano II, con los documentos de Medellín y Puebla, pero él ingresó al Seminario Mayor de La Plata, que no es precisamente una institución de donde hayan surgido sacerdotes progresistas. Él tenía una vocación social que evidentemente traía desde antes y que se sobrepuso al tipo de formación que le daban en ese seminario. Sí, totalmente, totalmente. Él más, digamos, él y un trío que armó junto con Belderrain y Mario Ramírez. Mario Exactamente. Ramírez era un amigo del barrio de él, de que iban a la misma escuela, digamos. Sí, sí, y que siguieron siendo amigos toda la vida. En el mismo potrero. Y Belderrain, bueno, fue un muchacho que... en el seminario, actualmente sigue ocurriendo lo mismo, medio que se van juntando los seminaristas por el lugar de procedencia. Belderrain también era de acá de La Plata, y entonces se empezaron a juntar y se conformaron un trío que no pasó desapercibido en los años en que estuvo en el seminario, que fue un trío verdaderamente indócil, digamos, que hacía esto de salirse del seminario con una llave que se procuraban, digamos, a escondidas de los profesores y de los responsables del lugar, y iban sí a hacer tarea pastoral en las distintas parroquias, a interesarse también por la política, que en aquel momento estaba bastante ligada, digamos, una cosa con la otra, digamos, cuando se hacían tareas en los barrios, uno no podía distinguir claramente quiénes eran los chicos que venían de la parroquia, que venían traídos por un cura o digamos que venían a hacer una tarea más evangelizadora y aquellos que estaban trabajando socialmente desde el lado de la política. Era un momento de mucha efervescencia. Cajade se abrazó, digamos, a los ideales del peronismo, sobre todo del peronismo de Evita, a quien admiraba. También había referentes en la iglesia de un compromiso político muy fuerte, como Carlos Mujica, que él lo tomó como una referencia claramente. Y sí, era un, digamos, un cura que en ese contexto, digamos, uno puede sorprenderse con muchas cosas, volviendo a la pregunta que ustedes me hacían antes, digamos, ¿no? Uno se encuentra con una institución a la que uno tiene, digamos, conocimiento de algo mucho más formal, mucho más enclaustrado. Y esto era otra cosa, digamos, ¿no? Cajade tenía otra idea. Y entonces lo que sorprende es cómo sobrevivió dentro de esa institución, pese a todas estas cuestiones, digamos, que marcaban claramente cuestionamientos, distancias, diferencias, otras formas, un acercamiento muy grande a la gente. Algo de lo que uno parece ver en estos días, digamos, desde la llegada de Bergoglio al papado, parecería haber una iglesia mucho más parecida a la que Cajade, digamos, hubiera soñado, ¿no? Pablo, no he tenido oportunidad todavía de leer el libro completo, salvo el anticipo que aparece en el último número de La Pulseada, pero ahí, cuando vos contás las múltiples fuentes que usaste para escribirlo, mencionás que entre los entrevistados estuvo Monseñor Aguer, y realmente me provoca mucha curiosidad saber qué te dijo Aguer, si fue fácil hablar con él, conseguir esa entrevista, qué señalamientos te hizo acerca de Cajade. Bueno, yo también con eso también me sorprendí, digamos, porque fue mucho más fácil de lo que yo hubiera creído de antemano. Yo creo que en el término de 2 o 3 semanas después de haber pedido la entrevista me llamaron un día y me dijeron que él me esperaba ahí en la curia. Tuvimos una conversación digamos, muy muy amable, muy descontracturada, con algunas preguntas que si es que lo incomodaron, se preocupó mucho en mostrar que no era así. En disimularlo. Y bueno, pero claramente, con un, digamos, hay dos cosas importantes de lo que dice Aguer, que muestran también el lugar que ocupó Cajade en la Iglesia de La Plata, digamos, ¿no? Por un lado, una idea de que la iniciativa del hogar era una iniciativa que no era eclesiástica, según la mirada de Aguer, digamos, que era una cosa como más personal. Por esto es que la Arquidiócesis de La Plata nunca aportó nada para que funcionara el hogar, digamos, no era subvencionado ni recibía ningún tipo de apoyo. De hecho, salvo Monseñor Galán, el resto de los obispos, tanto Cuarrachino al comienzo como el propio Aguer después de Galán, fueron solamente una vez por formalidad al hogar. Uh-huh. Y no tenían, digamos, ningún apoyo. O sea, por un lado, esa visión de que esto era algo de Carlitos, digamos, no de un cura ni de un miembro de la iglesia. Y después el reconocimiento de las distintas visiones de Iglesia. Para mientras para Aguer todas estas cuestiones de las que estábamos hablando, derivadas del Concilio Vaticano II y de una idea mucho más aperturista, digamos, y de cercanía con la gente de la Iglesia, fueron un momento de confusión para la Iglesia. Y para Cajade fueron, digamos, la luz que iluminó su camino. Claro. Pablo, ahí la vez pasada cuando te entrevistábamos también un poco, cuando empezabas con esto, nos contabas esta idea de que habías encontrado como muchos Cajade, digamos, Cajades. Sí. También seguramente eso está vinculado a esto que recién te preguntaba Carlos en relación a qué dijo o qué Cajade construyó cada uno de los entrevistados, digamos, con los que estuviste para armar el libro. ¿Qué otras voces recuperaste? Por ejemplo, recién nombrabas la de Aguer, pero ¿qué otras voces aparecen ahí en el libro? ¿Qué otros entrevistados o entrevistadas, digamos, aparecen? Bueno, Cajade fue una persona que tuvo una visibilidad y una interacción con el mundo del escenario nacional, digamos. No trascendió largamente las fronteras de la ciudad de La Plata. En el libro aparecen testimonios, por ahí no se ven tanto como si fuera una entrevista, pero sí van tejiéndose con testimonios desde el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Eve de Bonafini, Juan Pablo Cafiero, Felipe Solá, digamos, gente que ha sido funcionarios, que lo han tratado, a veces que han tenido dificultades y enfrentamientos, el exintendente Julio Alac, una cantidad de gente, son alrededor de 100 entrevistas, y realmente lo que sí he podido ver es que desde el lugar político en que uno esté parado, hay una mirada de muchísimo respeto hacia la figura de Cajade. Si uno mira, yo sobre el final del libro hago un recuento de todos los homenajes que se le han hecho, incluso varios de ellos en vida, desde un barrio que lleva su nombre hasta ser declarado ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Hay un plan social que instaurado por Alicia Kirchner, que aún hoy con el nuevo gobierno conserva el mismo nombre de Padre Cajade, de microemprendimientos, de financiamiento para microemprendimientos, gente que considera que es un santo, gente que, digamos, la verdad que es una figura que me parece a mí que a medida que el tiempo pase, a medida que transcurra el tiempo, va a ir adquiriendo una dimensión muy, muy relevante en las referencias, digamos, desde la política, desde la acción social, claramente, para las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, el libro, Pablo, habla también de aspectos de su vida personal. Y queda claro que Carlitos, incluso creo que lo tuvimos siempre en claro quienes lo conocimos, tuvimos la suerte de conocerlo y nos marcó el haberlo conocido, no era un santo, era un hombre con defectos y virtudes como todos, y justamente eso hace más valioso lo que logró hacer, ¿no? Que más allá de tener las mismas debilidades que tenemos todos, fue capaz de sobreponerse a ellas y hacer la enorme obra que hizo, donde a mucha gente literalmente le salvó la vida. Pibes del hogar que te decían, yo salía de Caño y creía que no tenía otra alternativa que terminar un día debajo de las balas de la policía, hasta que apareció el hogar y apareció Cajade y me rescató. Sí, totalmente, digamos. Yo creo que el intento de la pintura que yo busco mostrar de Cajade es un Cajade muy terrenal. Digamos, es el Cajade que era, como él decía, con su idea de Dios, un Dios compañero, un Dios amigo, un Dios cómplice, un Dios que estaba cerca, que se recuerda, digamos, en un pasaje del libro, una reunión de un obispo con toda la curia de La Plata, en donde el obispo planteaba que había que limitar y ser mucho más cauto y restrictivo en dar la comunión a los fieles, porque había veces que se veía que él consideraba que no lo merecían, y Cajade pensaba exactamente lo contrario. Él creía que lo que había que hacer era permitirle ese contacto con Dios, ese alimento de la comunión, para ayudar a la gente, aún a la gente que se equivocaba o que cometía pecados, a ser más fuerte, a estar más fuerte frente a situaciones de muy difíciles, digamos, ¿no?, que se vivían en el país en esa época. La verdad que es que digamos que en ese sentido ha sido un ejemplo increíble, y más allá de los defectos o de cosas que alguien podría considerar un defecto, que habría que ver, digamos, porque es opinable en todo caso, yo creo que él siempre puso por encima la sensibilidad, y una sensibilidad muy especial, un carisma muy especial, y tratar de resolver las cosas con mucho afecto, digamos, ¿no? Hay una frase de nuestro amigo Tony Fenoy, que va a llegar dentro de un momento. Ese afecto que habían perdido los chicos en la calle, que se había transformado en una actitud violenta o de agresividad hacia el mundo, que les daba también eso, ¿no? No, te decía, Pablo, que el propio Carlitos era consciente de eso, y que Tony Fenoy nos recuerda siempre que una frase que recurrentemente repetía era: yo no meo agua bendita. O sea, era personalmente muy consciente de que tenía las mismas fortalezas y las mismas debilidades que todos, pero, insisto, se sobreponía a ellas y fue capaz de hacer una obra tan colosal. Tal cual, tal cual. Yo creo que él llevó como pudo, en algún momento muy conflictuado, en otro momento un poco menos, un poco más relajado, una historia personal que tenía que ver con sus sentimientos y sus lo que le pasaba como hombre. Él no podía dividir lo que era el hombre del cura, como tampoco dividía lo que era el hombre de Dios, digamos, ¿no? Él consideraba que Dios se lo podía encontrar en todos lados, no solamente adentro de una iglesia. Y bueno, tuvo por lo menos dos vínculos que a partir de los cuales tuvo hijos, y bueno, enfrentó esa situación. Es muy importante también poner en contexto, digamos, ¿no? Cajade tiene una primera relación, de la cual nace su primera hija. Él tuvo tres hijos en el año 85. Hay que mirar el país que teníamos en el 85, ¿no? Un país que venía de una dictadura feroz, en donde muchas discusiones y debates sociales vinculados con los hijos extramatrimoniales, con lo que podía ser la idea del divorcio. Los hijos desaparecidos también. Eran temas que no se discutían acá. Y en el planeta hacía 20 años que se venían discutiendo en distintos lugares del mundo. En Argentina no se hablaba de eso. Recuerden lo que fue la discusión en Argentina de la ley de divorcio en el año 87. Uh-huh. Sí, además, Pablo... Imagínense la situación de un cura que tiene una pareja, se enamora y la pareja queda embarazada. Escándalo total. Una iglesia que ante la cual en ese momento cuestionar la institución del celibato hubiera significado ser excluido. Totalmente, y él totalmente. Siempre se sintió parte de la iglesia. Y arrastrar, digamos, también todo el trabajo y el compromiso de otras personas, ¿no? Uh-huh. Ese era el gran dilema de Cajade alrededor de esa situación, digamos. Primero su convicción. impresión de que él quería ser un orgánico de la iglesia y que en todo caso quería dar la pelea por adentro de la iglesia para modificarla. Y al mismo tiempo cómo llevar adelante esto que le pasaba por un tipo totalmente sanguíneo, digamos, muy pasional, y que le pasaba esto. Él consideraba, como muchos curas, digamos, no es un caso aislado, yo creo que es un debate que la iglesia tiene pendiente, y de hecho eso se ve hoy en día cuando hay una iglesia mucho más permeable a las cosas que le pasan a la gente, este debate de la cuestión del celibato. Digamos, tanto Cajade como muchos otros curas consideran que el celibato tiene que ser optativo. Hay un caso pionero en la Argentina que es el del ex obispo Jerónimo Podestá, ya fallecido. Podestá, exactamente, sí. Cajade consideraba que si una persona es plena y es feliz, digamos, en pareja, también puede servir mucho mejor como cura a su comunidad. Y yo creo que eso es absolutamente razonable, digamos, hay que tener en cuenta también que el celibato fue algo que se instauró y que no estaba en la originalmente en la religión, digamos. Uh-huh. Ninguno de los apóstoles era... Que está bueno traer también la figura hoy de Carlitos también para que este debate vuelva a revivir, porque me parece que son cosas pendientes que más tarde o más temprano hay que resolver. Pablo, el perro quiere salir, me parece, ahí. No, está afuera el perro. Ah, quiere entrar, entonces. Bueno, estamos hablando con Pablo Morosi, autor de algunos libros, el libro sobre Miguel Bru, recordábamos el libro de Junior, el autor de la primera masacre escolar latinoamericana, el libro de Andrés Núñez, y este martes va a estar presentando en la sede de Estudiantes de La Plata, y en 5378, Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y la seguimos, seguramente cuando leyamos el libro. Dale, cuando dale, leyamos. La idea de la presentación también es invitar a la gente a que nos traiga su Cajade. Ahí va. A ver si podemos hacer un collage con las anécdotas. Yo creo que pongo en una parte del libro que se podría escribir un libro aparte solo con las anécdotas, sí, que muchas de ellas a esta altura son incomprobables, digamos, ¿no? Pero realmente yo encuentro que cada uno tiene un Cajade, digamos, o una historia específica con Cajade, una mirada de Cajade, porque ha sido realmente para la sociedad de La Plata una figura muy fuerte. Hay un dato que es súper interesante, que es en el año 98, en las tradicionales cenas del aniversario de la ciudad de La Plata que hace el grupo Kreiserburg en el pasaje de Dardo Rocha, se les ocurrió hacer una votación por primera vez del personaje de la ciudad, uh-huh, personaje del año de la ciudad. Y esa votación la ganó Cajade, y le ganó nada menos que a René Favaloro, a Mainetti, el fundador del Centro Oncológico, a García Sarini, el alma mater de Casacuna. O sea, a personajes de la ciudad súper prestigiosos, digamos, en la votación, en donde votaron empresarios, funcionarios, políticos, profesionales, de las clases más acomodadas de la ciudad de La Plata, ahí ganó Cajade. Y no es un dato, me parece, no fue una casualidad. Yo creo que ha marcado la ciudad, ha marcado también el periodismo. Yo creo que hay buena parte del Cajade que todos conocemos, que lo conocemos gracias a periodistas que a lo largo de los años lo han seguido, se han preocupado por la tarea que él hacía, lo han consultado cuando había cuestiones vinculadas, sobre todo en la época en donde arreciaba esta idea de los menores y el delito, y vincular esta cuestión, digamos, con una idea más de dar mayor punibilidad a los menores. Me parece que ahí el periodismo también tiene que ver, y yo creo que en el libro está marcado eso, porque hay un montón de obras hechas por otros curas o por gente que no son, que digamos que no son curas, para chicos de la calle, pero esta ha tenido, digamos, una mirada de parte del periodismo muy particular también. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. El martes entonces a las 6 de la tarde, el martes 9, porque este programa se retransmite en varias radios, es el martes 9 de agosto a las 6 de la tarde en 5378. Te mandamos un abrazo, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hablábamos con Pablo Morosi, el autor del libro del Padre Cajade. Obviamente nos quedamos con miles de preguntas para ¿sí? hacerle, pero ¿cuál, sí. ¿Cuál? No, por ejemplo, no, esta lo idea. Lo llamamos de vuelta. Lo llamamos de vuelta, no, pero yo me quedaba pensando esta idea de él decía de mostrar este Cajade más terrenal. Sí. Y sin embargo, digamos, el nombre ya es muy fuerte del libro, digamos, ¿no? El santo. De los pibes de la calle. De los pibes de la calle, digamos, como que ya tiene una impronta. Yo iba a preguntar, también me preguntaba eso, si esa canonización se le ocurría a él o si había sido una canonización, canonización de los entrevistados. Creo que en algún momento dijo, para muchos es un santo. Es un santo, sí, digamos, que toma posición. Y lee el libro, la musta, bueno. Lee no, el libro. No, tengo ganas de leerlo, obviamente. Claro, vamos a leer el libro cuando lo leyamos. Cuando lo leyamos... El único problema para algunos compañeros y amigos triperos me dijeron que, bueno, que iban a ver cómo hacían con el tema de la asistencia a la presentación porque casi le digo les iba a costar entrar al club, pero bueno. Pero ¿sabés que era un esfuerzo? ¿Sabés que me parecía que estaba bueno esto de que a mí, por ejemplo, la iglesia mucho no me simpatiza, pero gente como Cajade... La verdad que te hace obviar, digamos, ¿no? A la institución, sí, porque sí, en realidad sí. Vas por otra cosa. Bueno, que sea algo parecido. Claro, exacto. No que puedan ir. Che, una de las cosas que me comentaban los pibes allá en Casa Joven era que un día Cajade tocó con Sky, el de Los Redondos. Exactamente. Así decían los pibes. Así que vamos a escuchar una canción de Sky y seguimos con la Pulseada Radio acá en Futura y en todas las radios que retransmiten este programa.